Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor que nos dé palabra, que nos ministre a todos y que podamos entender la palabra, que el entendimiento se abra y podamos captar lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia en esta mañana. Señor, yo pongo delante de ti este mensaje y pido que espíritu de sabiduría y revelación sea sobre nosotros y que se ate toda interferencia que impida escuchar tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de acá se llaman Emmanuel? Alguien dirá, yo le pegué cerquitica con Manuel. Pero no es Manuel, es Emmanuel. ¿Ustedes han conocido a alguien en el planeta Tierra que se llame Emmanuel? Es un nombre único y exclusivo dado por la pesada del cielo. Vino un ángel directamente a decir, se llama Emmanuel. Una de las grandes dificultades que experimentamos nosotros aquí en el planeta Tierra es comunicación. ¿Cómo puedo yo entender la otra persona? ¿Cómo puedo entender su mundo? Y muchos de los conflictos de pareja, de familia, se dan porque yo no puedo entenderla a ella y ella no me puede entender a mí. Y todos los conflictos que se dan en este planeta, a mi forma de ver, se dan mayormente porque cada uno defiende su propio punto de vista y nadie se mete en el mundo del otro. ¿Cómo hago yo para entender a otra persona? El significado de Emmanuel está en Mateo 1:23, es el único nombre que fue profetizado en el capítulo 7 de Isaías. Y el Señor le dijo a José y a María que así se debía de llamar el niño para cumplir la profecía dada por el profeta 750 años antes de Cristo. ¿Qué otro personaje en la tierra es profetizado así y se cumple exactamente? Este es el nombre, 750 años antes de Cristo aproximadamente. Es el gran misterio. Y el profeta viene, y el ángel le viene y le dice a la mujer, a María y a José, le dice 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha acontecido para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿cuál es la traducción? Dios con nosotros. Esa es la traducción de Emmanuel. Dios con nosotros. El gran misterio de la encarnación está plasmado en este nombre. El Verbo se hace carne y viene y habita con nosotros. Se metió en el mundo donde nosotros estábamos. Por eso dice Dios con nosotros. Es como si estuviese aquí un círculo de personas, un grupo de unas 20 personas, y alguien irrumpe en ese círculo y se mete con ellos. Dice Dios con nosotros. Y ya nos preparamos entonces para este espíritu de Navidad, para darle la bienvenida a Emmanuel. Entender qué significa el misterio de la encarnación, de que Dios mismo. Es algo inconcebible para el ser humano, y como dijo Max Lucado en uno de sus libros, lo incomprensible, el gran misterio, que Dios se haga feto. Que Dios preste la barriga de una mujer y venga y nazca y esté con nosotros. Jesús, entonces, Dios mismo vino y se metió donde estábamos nosotros. ¿Y dónde estábamos? ¿Dónde nos encontró Emmanuel? Nos encontró en primer lugar en un pesebre. Ahí nació el dueño del universo. A ver, si usted tiene un hijo y dice, hermano, ¿quién de ustedes que va a nacer su hijo dice, me gustaría que mi hijo naciera en una pesebrera? Ahora usted dirá, no, pero la pesebrera que pintó San Francisco así, es tan bonita, tan elegante, que plasmó. No, señor. ¿Ustedes saben cómo es una pesebrera? ¿No han visto? ¿No se han dado cuenta cómo es? Al menos vayan a, entonces al restaurante del Roble y métanse a donde están los animales. ¿Cómo es la pesebrera? ¿Cómo es? ¿Huele mal? ¿O sí? ¿O no? Ah, no, no, es que la de Jesús no. No, si habían vacas y habían animales y ovejas. Y no crea que eran muy limpiecitos. ¿Cómo era? ¿En qué condición estaba esa pesebrera? Era un lugar no de lo mejor. Y el dueño del universo permite que su hijo nazca en un pesebre. ¿Permitiría eso usted? ¿Permitiría usted que su hijo hubiese nacido en un lugar así? Usted diría, no, yo voy a hacer todo lo posible para que mi hijo nazca en un lugar mucho más decente, con unas cobijitas limpias, en un buen hospital, en buenas condiciones, con buenos cuidados médicos. Y no en estas condiciones que el dueño del universo, he ahí la realeza y la bajeza. La paradoja de la grandeza de Jesús, ¿cómo nace en esa condición? Y Emmanuel se mete ahí en ese lugar para poder nacer donde millones de personas en este planeta están naciendo. Hay millones de personas que están naciendo literalmente en condiciones así, en basureros, debajo de puentes, en condiciones deplorables, hospitales muy abandonados. Tantas personas que en este planeta están naciendo no en un palacio, pero están naciendo en pesebreras. Porque así nos dejó el pecado. Nosotros no debimos de haber nacido ahí. Nosotros no debimos de haber nacido en las condiciones en que muchos de nosotros nacimos, en que mucho este planeta está. Nosotros estábamos destinados para haber nacido en un jardín, pero el jardín se cambió por una pesebrera. Los padres de Jesús no tenían ningunos recursos. Ellos, cuando fueron a presentar a Jesús al templo, lo único que ellos tenían era para ofrecer de sacrificio dos tortolitas que representaban la condición económica de ellos, porque no tenían más recursos. Jesús nació en una familia de quebrados. Esos están quebrados. Inclusive hay una película muy linda, muy ajustada a la realidad, que la vi acerca de María con José. Y cuando José va donde los padres a pedir la mano de María, los padres le dicen, bueno, ¿y usted de qué va a vivir? ¿Cómo va a sostener nuestra hija? Recuerdo que esa palabra me la hicieron mis suegros. Mírenme que usted lleva a mi hija, ¿y qué? ¿Y usted qué va a vivir? Le dije que por fe. ¿Por fe? Ah, ¿cómo así? Entonces fue José, va donde el hombre se peina, se arregla un poquito bien, coge su delantal, lo deja a un lado y se presenta donde los padres de María y le dice que quiere que se la den por esposa. Y los padres le dicen, bueno, ¿y usted de qué va a vivir? ¿Y cómo hace usted de nuestra hija? Y el hombre dice, yo soy carpintero, tengo un tallercito, yo puedo trabajar duro para sostener a María. Bueno, María, gracias a Dios, no se casó con un haragán, ¿cierto? pobrecito, pero limpiecito y trabajadorcito. Trabajaba el hombre. Pero era la condición. Jesús dijo, yo soy un quebrado, no tengo dónde recostar mi cabeza. No tengo nada. Esa fue mi condición. Y Jesús se metió ahí. Como dijo Pablo, después lo describe bellamente, Jesús, siendo rico, dejó su gloria y su grandeza, su palacio, se hizo pobre para sacarnos a nosotros de la pobreza y la miseria. Para sacarnos de esos estados de pasado, el pasado pobre y de tristeza a todos los niveles. Jesucristo vino a cambiar nuestra condición, a cambiar nuestro pasado. Muchos de nosotros, y en esta tierra hay mucha gente sufriendo, lamentando su pasado, la infancia, de dónde vinieron, la condición en que ellos se levantaron. Y a algunas personas eso les atormenta toda la vida. Pero es que mi familia, pero es que mi pasado, ¿de dónde estuve? Hubo pobreza moral, espiritual, económica. Pero quiero decirles una cosa, Emmanuel vino para sacarnos a nosotros de donde estábamos, para cambiar nuestro pasado, para cambiar nuestro destino y darnos una nueva identidad y una nueva familia. Una de las cosas que yo lamenté mucho antes de conocer al Señor fue el hogar donde yo venía. Las condiciones económicas y la clase de padre que tuve, cómo nos maltrató un hombre alcoholizado. Pero cómo el Señor vino un día y a muchos de nosotros nos cambió nuestro pasado, nos sacó de esa miseria y hoy nos ha dado una nueva identidad y una nueva familia. ¿No le emociona a ustedes eso? Que a eso vino Emmanuel, a sacarte de donde estabas. Y esta es la propuesta de Jesús para la humanidad. Que nosotros que hemos encarnado también la visión de Jesús es ir donde aquellos que no tienen esperanza, que están en condiciones deplorables, y hablarles de Jesús, hablarles de que hay esperanza. Solo nosotros tenemos un mensaje de esperanza para esta tierra. Los que hemos conocido a Jesús tenemos palabras nuevas de vida eterna para ellos. ¿Usted no le da mucha tristeza ver una ciudad tan quebrada, tan arruinada como la nuestra? Y los avisos primordiales, yo no sé si ya pasó ese concierto, por toda la ciudad estaba a beber y a beber. ¡Música del despecho! Hermano, eso es lo que le dan al pueblo. Más miseria. O sea, si se quebró, acábese de rematar bebiendo. Y por último, péguese un tiro después de la música del despecho. Le cuadramos su futuro y su destino. No, hermanos, Emmanuel vino a cambiar la condición de muchas personas, a darles esperanza. Y este es el mensaje que tenemos que predicar a la gente. Traerles en Navidad, compartirles, abrir nuestras casas a muchos y decirles, mira, hay esperanza para tu vida. Porque Emmanuel para eso vino. Él se hizo pobre para que usted sea rico y próspero y bendecido en todas las áreas de su vida. ¿No lo cree usted así, hermanos? ¿A cuántos Emmanuel les cambió su pasado y su vida ya? ¿Tan poquitos? No, hermanos. Les cambió ya su vida y su pasado, ¿cómo no bendecirlo? Yo soy un agradecido con el Señor. Porque vino y se metió donde yo nací, se metió en mi condición y me sacó de mi pobreza intelectual, mi miseria de ver la vida en la forma como la concebía y cómo vivía. Eso hizo el Señor, vino a buscarnos, a rescatarnos. Un escultor mexicano llegó a ser muy famoso por unas obras espectaculares que produjo, obras de arte, unas esculturas, y llegaron a ser esculturas muy, muy famosas y muy costosas en México y otros lugares. Y la virtud, la característica de este escultor es que todas las esculturas las hizo de desechos que sacó de los basureros. Y representa mucho esa historia al Señor Jesús. A muchos de nosotros nos rescató de condiciones donde no había esperanza y ha sacado de nosotros piedras preciosas, obras de arte, bendición para la sociedad. ¿Cómo le emociona a uno escuchar todo lo que está pasando durante estos días en la vida de tanto de ustedes? Que el chico se gana la excelencia allá en el colegio, que el proyecto que hicieron fue excelente, que es una bendición en la sociedad, que lo promocionan en un buen puesto porque vieron su vida y su ejemplo. Esos son los hijos de Dios. Obras de arte que el Señor rescató de las tinieblas para darles vida y nos ha dado esperanza en Cristo Jesús. ¿No bendice usted a Emmanuel? Uy, sí. Yo bendigo a Emmanuel. Pero Emmanuel también vino a tomar nuestro linaje. El linaje de Emmanuel no fue el mejor en la parte humana. Se metió en nuestro linaje. ¿Cuántos de ustedes acá tienen sangre azul? O sea, sangre real, que yo diga, no, hermano, la estirpe mía. Si usted hace un, si yo trazo mi árbol genealógico, descubro que tengo raza. Vengo de la familia real de Inglaterra. Como alguien decía, hermano, me parezco a un vikingo. Porque yo vengo de allá. Hermanos, quiero decirles que ninguno de los que estamos acá tenemos un pasado, una historia, unas familias de la mejor reputación. Y Jesús se metió en nuestro linaje. Imagínense la familia de Jesús en sus antepasados. En el capítulo 1, ustedes ven el árbol genealógico de Jesús, porque también lo plasmaron ahí. No escondió el autor esa parte. Muchos de nosotros quisiéramos esconder nuestro pasado. ¡Uy! Que nadie se dé cuenta que yo tengo en mi árbol genealógico un ancestro, un familiar de Tiro Fijo. Eso que ni se den cuenta, hermano. ¿Cuántos de ustedes el apellido es Escobar? Inclusive hay gente que se ha mandado a cambiar el apellido y el nombre. Como la persona, el muchacho de piel morena que va a los Estados Unidos por primera vez y después de que regresa, todo el mundo está emocionado que les contara cómo le fue. Dijeron, su nombre era Cupertino Garay. ¿Y cómo le fue a usted Cupertino en Estados Unidos? Dijo, yo ya no me llamo Cupertino Garay, me llamo Gary Cooper. Ya cambié. Muchos de nosotros quisiéramos cambiarnos el nombre, el apellido, nuestros antepasados, y que nadie se dé cuenta de dónde vengo y cuáles son mis familiares. Y aún el nombre nos avergüenza. El autor, a través del Espíritu Santo, dejó registrado el árbol genealógico de Jesús para que entendiéramos mejor qué significa Emmanuel, cómo se encarnó ahí. Imagínense ustedes en el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 5, arranquemos desde por ahí, dice, Salomón engendró a Rahab. ¿Cuántos de ustedes que saben Biblia, historia antigua, quién era Rahab? ¿Era quién? Una ramera. ¿Y Rahab engendró a quién? A Box. Y Box engendró, engendro de Ruth, a Obed. Y Obed, ¿a quién? A Isaí. ¿Y Isaí engendra a quién? A David. ¿Y de dónde viene, de la raíz de dónde viene Jesús? De la raíz de David. Entonces resulta que Jesús tiene dentro de sus antepasados unas bellecitas de familiares de este tipo. Una prostituta, tiene a un asesino y adúltero como David, tiene a una pagana como la moabita, Tiene un sinvergüenza como Salomón, que lo, todo lo que se le movía se le tiraba. No podía ver una escoba porque se tiraba. Más de 700 mujeres. Termina postrado pagano ante las mujeres paganas. Y le puedo dar la historia de todas las bellecitas que habían detrás. ¿Saben una cosa, hermanos? Jesús cogió ese linaje pervertido de pecado que todos nosotros cargamos para poder sacarnos y darnos un nuevo linaje, hermanos. Llamarnos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo así? Cambió mi linaje, un linaje de pecado, unos ancestros de pecado, muchos de nosotros también tal vez cargamos en nuestros antepasados, gente que fue ladrona, fueron abusivos, fueron maltrataron las familias, alcohólicos, ladrones, quién sabe qué. Pero quiero decirles una cosa, el día que usted recibió a Cristo en su corazón, ¿cuántos lo hicieron? Bueno, el que no está seguro, entiende ese mensaje. El día que usted recibió a Cristo en su corazón, dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que el Señor lo engendró a usted, no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo. Usted es una nueva criatura, ya ese pasado fue borrado, y ve aquí que ahora el Señor hizo nuevas cosas. Usted tiene una nueva familia y una nueva identidad en Cristo Jesús. Tiene un linaje del pueblo de Dios. Entonces ahora usted se llama hijo de ¿quién? Hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para sentirse orgulloso. Claro. Ese es mi ancestro. De ahí viene, de ahí partió mi historia. Una de las crisis que yo manejé mucho en mis comienzos de mi vida cristiana era la crisis de no tener papá. Porque mi papá se murió cuando yo estaba muy pequeño. Entonces me levanté sin papá. Y tenía como esa crisis. Yo veía hogares que tenían papá y decía, ay, qué rico como tiene un papá. Esos chicos con papá. Pero qué bendición el día que encontré mi verdadero papá, que lo conocí a él y que me dio una nueva familia y una nueva identidad. Ahora, hay personas que se sienten avergonzadas de esta familia. Y algunos dicen, no, yo no me identifico con los cristianos, es que me da vergüenza. No me identifico con Cristo porque eso no me da imagen social. Es mejor mi apellido que manejo y mi estatus que manejo en la sociedad, en mi trabajo, en mi colegio, en la universidad. Ojalá no se den cuenta que tengo otra familia. Quiero decirle una cosa, mi querido hermano y amigo. Jesús, dice el autor de los Hebreos, no se avergonzó de llamarlo a usted hermano. En la parte de Manuel nos llamó hermanos. Y él no se avergonzó de aceptarlo usted en la condición en que usted llegó y le dio nueva identidad, nueva familia y lo hizo hijo de él. Él no se avergonzó de usted. Él lo adoptó porque él también fue un adoptado. Él tuvo que prestar un vientre. Él fue un adoptado. Pero mis queridos hermanos, hay veces nos olvidamos de eso. Entonces, o no lo hemos valorado, o no lo entendemos, y por eso para muchos se avergüenzan de llamarse hijos de Dios, se avergüenzan de una familia cristiana, porque eso no es de buena reputación en la sociedad. Solo quiero decirle una cosa, para los que se avergüenzan de esta familia, porque quizás nunca han nacido en esa familia, el Señor dice que Él también se avergonzará de ellos, delante del Padre que está en los cielos. ¿Se siente usted orgulloso de ser parte de la familia de Dios? Tener un papá como es Él. Darme una nueva identidad. Y eso el Señor, por eso le dijo el autor de Pedro cuando él habla y le dice, ustedes son un real sacerdocio. a unos individuos que no tenían identidad, eran perseguidos, eran maltratados. Les dice: ustedes son nación santa, son un pueblo adquirido por Dios. El Señor nos dio nueva identidad. Cambió nuestra situación. Y Emmanuel vino ahí a tomar ese linaje para darnos entonces un nuevo linaje, un nuevo apellido, una nueva identidad, una nueva humanidad, como hablamos en el libro de los Efesios. Eso hizo Emmanuel. Pero Emmanuel vino también a sentarse con los heridos. Ahí se metió en las heridas nuestras, en nuestro dolor. Él vino y el primer discurso que hace Emmanuel, su mensaje de inauguración, es de Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a darle esperanza a todos aquellos maltratados, marginados, heridos, que sufren en esta tierra. Solo porque Él fue herido puede entender los corazones heridos. Las personas que pasan por dolor tenaz, por sufrimientos tenaces en la vida, esos son los que mejor pueden entender a los que sufren, a los que están marginados y maltratados. Y el Señor vino a eso. Él vino a sentarse con nosotros y a sacarnos de la condición donde nosotros estábamos. Para mejor ilustrar lo que el Señor hizo, estoy leyendo un libro de un amigo que me regaló este libro. Me dijo: yo invertí en nuestra fundación invirtió en la producción de este libro, de un hombre ahora que ha llegado a ser muy famoso en los Estados Unidos, este libro y la persona misma. Se llama Simple Espiritualidad. Y fue un hombre que vivió una vida muy cómoda, educado en las mejores universidades, en una de las mejores familias. Venía muy bien ese hombre, pero un día se cansó de ese estilo de vida y se fue. Dejó todo y se fue para Calcuta. Y llegó a la ¿cómo es que se llama? El lugar de la hermana Teresa de Calcuta, creo que es de la Misericordia, hermana de la Misericordia, creo que llama. Se presentó allá y dijo que él quería invertir 15 días en ese lugar y servir con los marginados de Calcuta. Y le dijeron que listo, entrara. Yo le asignamos a usted el pabellón de los moribundos, de los que ya van a morir. Usted los va a ayudar a ellos. Y dice: me tocó ver la condición más deplorable en la cual cae el ser humano. Coger individuos que, como dijo en otro libro la hermana Teresa, levantaban a alguien y se le quedaba casi parte de la piel de la espalda en el suelo. La pobreza, la miseria, la enfermedad. Cogió un individuo de estos, dijo: empecé a bañarlo, empecé a sacar la costra del pelo de sus ojos, alimentarlo, porque como están ya muriendo, no les pasa el alimento y tomaba horas tratar de darle algo. En la condición en que quedaron estos individuos. Y dice: y de ahí entendí qué significa la encarnación. Como Cristo vino allá donde estábamos nosotros, vino en esas condiciones tan deplorables para sacarnos, para darnos esperanza, y levantó toda una organización y hoy está dedicado a ayudar gente marginada en el mundo. Digo, porque solo cuando yo me metí allá entendí la condición de ellos. Solo porque el Señor hizo eso, se metió en su dolor, en su quebranto, en su tristeza, en su soledad, en su pecado que huele mal. En esa condición, y Él, porque experimentó en carne propia el dolor, puede venir también a sanarnos. La Madre Teresa dijo: es de moda y bien visto hablar acerca de la pobreza. Lo que no es aceptado y bien visto es hablar a los pobres y a los marginados. Eso sí no es bien visto. Es sentarme con ellos es hablarles de Emmanuel, hablarles del amor de Jesús, abrazarlos. Y eso ha venido el Señor, ha venido a sanar mis heridas, a sanar mi dolor, tu quebranto, tu tristeza, y hacerte un agente de restauración y sanidad donde quiera que vaya. Yo quiero decirles algo muy duro a todos ustedes y a mí mismo. Yo pienso que las personas que viven encerrados en sus castillos, en su mundo, solo pensando en lo mío y en lo mío, nunca han conocido realmente a Emmanuel. Nunca lo han conocido. No han sido tocados por el amor de Jesús que quiebra el corazón y el alma y nos lleva a entregarnos por los otros. Vivir solo para sí mismo causa tristeza, depresión, insatisfacción en la vida, porque no estoy satisfecho con nada. Pero este individuo de este libro dijo: solté eso porque estaba cansado de tanta cosa. No estaba satisfecho, pero entré en contacto con los que sufren, con los marginados. ¿No les emociona a ustedes que el Señor desde el cielo no nos mandó poemas ni razones? Lamento mucho en la condición en que ustedes están. Es una razón que mandó el Señor desde el cielo, que me da mucha tristeza. ¿Que qué pesar? No. Él vino y se encarnó. ¡Qué bendición! Que vino y estuvo con nosotros. Y sigue caminando. Emmanuel sigue caminando por todas las calles de estas ciudades, de nuestro país, de Calcuta, de tantos lugares en el mundo, y sigue tocando puertas, Emmanuel. Sigue tocando puertas. Pero ¿sabe qué va a pasar? Y ha pasado en muchos, y en esta Navidad, ¿qué le dijeron al Rey de Reyes y el Señor de Señores cuando tocó la puerta? ¿Qué le dijeron? Estamos muy ocupados. Tenemos amigos, tenemos visitas, tenemos comidas, han venido familiares de otras regiones. Estamos muy ocupados. Inclusive en Navidad es la época donde más la iglesia queda sola. Porque tengo una familia, tengo un amigo, donde menos uno ora. Y menos uno trae adoración, postración y reverencia al Rey de Reyes como lo hicieron los magos. Muchos dirán: no tengo tiempo. No hay lugar en mi casa para Jesús, para Emmanuel. Y los hogares seguirán en miseria, en ruina, en pobreza, la gente enferma. No tendríamos una nación distinta si muchos en esta nación le abriéramos las puertas a Emmanuel, hermanos. No tendríamos un país distinto. Él, que solo lo dejáramos entrar, que solo aceptáramos su propuesta. Yo les doy identidad, yo los saco de la miseria, yo les doy esperanza, yo sano sus heridas, los pongo en contacto con el Padre para que de verdad sean ricos, porque esa es la verdadera riqueza. Jesús dejó la relación y la comunión íntima ya con el Padre, renuncia a ella y se viene para ponerme en contacto con el Padre y hacerme verdaderamente rico, próspero y bendecido. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes han conocido a Emmanuel así? ¿Lo han conocido así? ¿Ha entrado a Emmanuel a sus vidas, a sus casas? Si usted dice sí, ¿por qué no va, como lo hizo Jesús, en esta Navidad? Encuentre una persona que sufre, abrázalo y ora con esa persona. Ayer estábamos en reunión de una administración linda que nos hizo aquí luz y a los líderes, pero salí un momentico y encontré una persona quebrada llorando. Y le dije: ¿qué puedo hacer por ti? Y me dijo: solo escúchame. Qué dolor, qué situación tan injusta están viviendo. Qué dolor poder abrazarla y orar con ella y decirle: quiero que ponga su confianza en Emmanuel, que él puede redimir tu condición y hacer justicia y bendecirte y sacarte de ese estado. ¿Cuántas personas en esta ciudad estarán anhelando? Hermanos, ¿saben que una de las cosas más duras que ha experimentado la gente que ha perdido el dinero en este país no necesariamente ha sido la ruina en que han quedado, que es muy dura, pero es el sentirse humillados, el sentirse traicionados, el sentirse burlados? La identidad de un pueblo se viene al suelo. Eso nos trae más miseria a nosotros. Y no es para uno reírse porque yo no metí la plata ahí. Es para decir, ¿cómo me duele que haya sido engañado? ¿Cómo me duele? Pero digámosles que hay esperanza, que Cristo vino a sacarlos de la ruina, de la miseria, de la condición en que estaban. Vamos por las calles, abramos las casas en esta Navidad. Pensemos cómo tocar vidas, cómo compartirle a alguien del amor de Jesús. No hablemos de los pobres, de los marginados y de los que sufren, sino que entremos en contacto con ellos. Pero no solamente la pobreza económica estamos hablando acá. Es la pobreza espiritual, que es la más grande de un pueblo, de una nación. Es una nación que no dejó entrar a Jesús, que le ha cerrado las puertas a Jesús. Una nación que no tiene tiempo para Jesús. Y he ahí nuestra miseria, he ahí nuestra ruina. Pero bendecimos al Señor, porque estoy seguro que en esta Navidad muchos, al menos ese hombre, usted se puede imaginar en el cielo ese hombre que diga que le prestó el pesebre a Jesús. ¿Cómo será ya? Que el hombre, yo creo que cuando llegó allá, ¡qué sorpresa! ¿Cómo que usted fue el que nació allá? Yo que le presté ese pesebre, usted fue el que nació allá, el dueño del universo. ¿Y qué puesto de honor tendrá ese hombre? Anónimo, que no quedó en la escritura, pero ahí quedó registrado. Le abrió las puertas a Jesús y le ofreció un lugar para que naciera. Hermanos queridos, en el cielo va a haber tantas sorpresas. Usted entregó, usted se dio, usted captó mi mensaje, entendió qué significaba la encarnación, que yo me encarné y usted se encarnó también. La bendición y la felicidad en la vida está no buscar felicidad para sí mismo, sino en buscar hacer feliz a otro. ¿Se lo repito o no se lo repito? Dígalo otra vez usted, a ver si lo agarró. Ahí está, hermanos. Busquemos cómo tocamos vidas. Y yo le he dicho al Señor, mientras tenga un poquito de fuerza en mi cuerpo y aliento de vida, hablaré de Emanuel. Esta es la única propuesta que tenemos para la humanidad. No hay otra propuesta. Y allí, y ahí el gran misterio. La propuesta de Dios, del dueño del universo para la humanidad, fue un niño. La propuesta de este planeta Tierra es dólares, misiles, armas, bombas atómicas. El Señor se burló de los sabios, de los poderosos y entendidos, y mandó un niño. Esa es su propuesta. ¿La acepta usted o no la acepta? ¿Se siente orgulloso de ser parte de esa familia, de haber conocido a Emmanuel? Muy poquitos, pero yo me siento muy orgulloso. Amén, hermanos. ¿Por qué no oramos y vamos a ser así despedidos? Pero deja que por un momento que Emmanuel venga y toque tu vida. ¿Me la apagas mejor? ¿Me la apagas? ¡Uy! Cierre sus ojos y vamos a orar, hermanos. Emmanuel ha venido esta mañana a encontrarte al estado donde estás, en la condición en que estás. Tal vez tenga tu corazón muy quebrado, necesite una sanidad del Señor esta mañana. Tal vez no ha conocido usted a Jesús y por eso usted se siente avergonzado de Jesús y avergonzado de su familia, porque usted no ha nacido de nuevo. Tal vez vives avergonzado de tu linaje, de tu pasado. El Señor ha venido para darte nueva vida, nueva identidad y redimir tu pasado. Él ha venido para sanarte y para que te hagas un sanador. Y vaya por el mundo a tocar quebrantados y gente que sufre. Hay tanta gente que llora en esta tierra. ¿Y quién escucha? Hay tantos que no tienen hambre, que no tienen que comer. ¿Y quién escucha? Todos los que han perdido sus recursos y hacen colas interminables para ver si algún día alguien los escucha. Yo te bendigo, Señor, que tú no te escapaste con el dinero, que tú no te pierdes. Te has hecho accesible a nosotros. Si alguna persona necesita una oración o quiere recibir a Cristo en su corazón en esta mañana, ¿por qué no viene aquí adelante? Y voy a pedir que otros vengamos y oremos por estas personas. Si necesita que el Señor sane su corazón herido, o si anhela que el Señor nazca hoy en tu corazón, y dígale: Señor, yo quiero abrirte las puertas de mi vida y mi corazón, porque no he tenido tiempo para ti. He vivido tan ocupado y no he permitido que Emmanuel entre a mi vida y mi corazón. Si hay alguien necesitado, puede venir, puede postrarse. Si no está necesitado, está bien, solo adora al Señor y bendígalo. Y dígale: Señor, gracias que no soy como uno de esos tantos que están marginados y sufriendo. Y bendiga al Señor por el estado en que estás. Pero a la vez ora para que el Señor te use para ser un agente de bendición a tanta gente que sufre. Si usted está muy bien, ¿por qué no levanta sus manos y dígale: Señor, úsame, porque solamente vivo para mí y lo mío y lo mío, mi futuro, mi familia, mis proyectos? Pero ¿cómo tu vida puede ser un instrumento de bendición? ¿Cómo tu vida puede ser una marcar una diferencia con tus recursos, con lo que tienes, para abrazar gente? Oh Padre, hay tanta gente gritando en estos días. Te pido, Señor, que quiebra nuestro corazón con las cosas que te quiebran a ti. Ayúdanos a sacar tiempo para sentarnos al lado del que sufre y del marginado. Ayúdanos, Señor, a ir por las calles y escuchar el clamor de tantos. La vida se vuelve vacía y triste cuando solo pienso en cuánto más puedo tener y lamento las cosas que no tengo. La vida se vuelve tan rica y tan significativa cuando de lo poco que tengo te doy. Del amor de Jesús es lo que comunico. Ese amor que me ha quebrado, ese amor que me ha sanado, ese amor que me ha rescatado, ese amor que me ha liberado y que me ha dado una nueva identidad. Hermano querido, yo quisiera animarte que usted quizás quiera hacer una oración. Si usted lo quiere hacer, yo lo animo y lo desafío que lo haga. Que usted se levante y le diga: Señor, toma lo que tengo, toma mi vida, si lo quiere hacer, toma mis recursos. Yo quiero que me uses, que me uses para hacer una diferencia y marcar una diferencia donde quiera que vaya. El Señor está acá y Él ve tu anhelo, tu deseo y tu compromiso. Hay tanta gente que sufre, Señor. Recibe, Señor, la ofrenda que cada uno hoy hace, su decisión. De que su vida marque una diferencia. De que encarne a Emmanuel. Traiga, Señor, sanidad a corazones heridos en esta mañana. Sana y venda las heridas. Espíritu Santo, fluye y sopla con poder liberación y sanidad a los que están quebrados de corazón. Redime, Señor, y restaura el pasado de muchos acá. Cambia su condición de miseria económica y espiritual. Y sácales, Señor. Bendígales, Padre. Prospérales en lo que hacen y emprendan. Porque tú has venido, Señor, no para que sigamos en miseria en todos los sentidos. Has venido para cambiar nuestra condición y nuestro pasado. Te pido, Padre, para que haga de esta iglesia una iglesia que habla de Emmanuel, que habla, que se sienta con los que no tienen esperanza y les hablan del amor de Jesús. Esta ciudad anhela que usted hable, este país anhela que hablen de Emmanuel, del que conocieron, del que encontraron en Jesús.